defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Informaciones conocidas pocos días atrás señalaban que, según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, esto es el INADI, las denuncias que se hacen por expresiones discriminatorias en Internet han crecido de manera constante en los dos últimos años. Y hay un promedio de 45 denuncias por semana. Esto es, teniendo en cuenta que un 20% de ellas, es decir, la quinta parte, corresponden a Twitter. Para ampliar un poco esta visión y para entender mejor y para evitar posiblemente, si así fuera, que esta discriminación se expanda, estamos en contacto directo con el director de Políticas contra la Discriminación del INADI, el licenciado Pablo Roma, a quien saludamos, recibimos y le pedimos que nos comente, que nos amplíe un poco esto. Bienvenido. Bueno, sí, como tal describís en el relato, el INADI tiene un área específica para tratar el problema de la discriminación en las redes sociales, que fue abierta ya hace 2 años y que a la cual recurre la gente por lo general cuando siente o ve o que ha sido discriminada por diferentes situaciones dentro de la misma red o cuando percibe que se encuentra frente a un acto discriminatorio al que está siendo víctima una tercera persona y lo denuncia. Por lo general estamos hablando de páginas de internet, de blog, de Facebook o también de Twitter. Uh-huh. Los contenidos en cada una de estas plataformas son por lo general los vinculados a problemáticas sobre la cuestión racial, sobre la cuestión homofóbica, es decir, sobre vinculadas a temáticas de la discriminación sobre situaciones de diversidad sexual. Uh-huh. Hay mucha denuncia de gente que recurre por cuestiones vinculadas a la estética, sobre todo con los jóvenes y los jóvenes vinculados a los amigos adolescentes y cuestiones vinculadas al aspecto físico, son recurrentes en las denuncias. Y el INADI trabaja en forma, por lo general, en 2 aspectos, ¿no? En el aspecto más específico de la gente que recurre por alguna denuncia específica, trata de bajar el contenido que se encuentra en esos diferentes servidores, y esto es todo un trabajo bastante complicado, bastante difícil, porque muchos tienen su origen o tienen su lugar de residencia, si se quiere, entre comillas, en dentro de las fronteras nacionales. A veces no están dentro de las fronteras nacionales, claro. Son servidores cuyas direcciones están alojadas en el exterior, y bueno, hay que hacer todo un trabajo de relacionamiento con esos servidores para que se entiendan a veces la normativa nacional o la normativa argentina, explicarles que están vulnerando un derecho para la normativa de nuestro país, y bueno, y tratar de encontrar la buena voluntad de la parte también para a veces bajar esos contenidos discriminatorios. Muchas veces esto da resultado, en otras es mucho más complicado, más difícil, porque está cruzado con una mirada en algunas lecturas vinculadas a una supuesta libertad de expresión. Uh-huh. Que ahí genera toda una tensión en el debate acerca de qué es y cuándo termina la libertad de expresión y cuándo empieza, ¿sí?, una situación que para nosotros o para nuestra normativa está vinculada a una probable situación de estigmatización o de discriminación. Por eso es muy importante aquí la explicación, la discusión, la cuestión más propositiva, más cultural de la toma de conciencia acerca de que cuando un hecho puede estar vinculado a una situación que amerite tener cuidado por un posible acto discriminatorio o sobre una estigmatización que se esté haciendo sobre determinado sector social o sobre determinada persona. Claro, que es ni más ni menos, haciendo una suerte de traducción, pedirle a la gente que sea capaz de sensibilizarse poniéndose en el lugar del otro por la manera como va a encarar o definir un tema, una persona o una situación. Pero Pablo, acá hay un tema que me ha llamado la atención como usuario que soy regular de internet desde hace varios años, y es que no tanto tiempo atrás muchos de estos servidores se tomaban el trabajo de hacer una suerte de filtro, y ellos mismos, cuando había algo que era francamente ofensivo, por ejemplo, lo retiraban o no lo publicaban. Y sí, creo que en ese sentido hay como un cambio y hay como un dejar hacer, una especie de laissez-faire, que va en la dirección de la discriminación. ¿Es así? Sí, algunos lo tienen y otros no. Por ejemplo, Facebook lo tiene, lo que no quiere decir de que la situación de discriminación también se dé, ¿no? Porque uno puede denunciar un contenido discriminatorio en Facebook, pero puede ser de que la propia plataforma no baje el contenido porque considere de que no es discriminatorio. Por eso el INADI interviene por encima también de la propia denuncia del usuario que realiza frente a determinada situación, y se pone en diálogo directamente con la plataforma para explicar por qué no se está denunciando un contenido discriminatorio. Y otras plataformas, por ejemplo Twitter, no tiene ese tipo de filtro. Y es mucho más complicado, porque Twitter es mucho más difícil que una página web o que Facebook, porque hay, aparte de no tener el filtro, que es un tema muy importante, además trabaja sobre una concepción de tiempo real, es decir, lo que uno tuitea en este instante, probablemente dentro de 10 minutos la huella que deje es bastante, se va como borrando, está siendo más difusa y cada vez se vuelve más difusa, porque la concepción misma de la red es la del tiempo real, y eso, actuar sobre tiempo real y sobre una situación que está pasando en este instante, y dentro de una hora, dos horas, tres horas, eso se volvió casi arcaico, buscarlo, porque si uno lo busca lo encuentra, pero digo, es como que el estado de atención, ¿no?, de todos los que están girando alrededor de la red está sobre el mismo momento, y entonces es muy interesante esto de no creer de que uno puede resolverlo con una cuestión normativa, sino con una cuestión de toma de conciencia acerca de que lo que uno esté tuiteando en este momento, que lo hace muchas veces en su más íntima soledad, cree que se lo está diciendo a un par de amigos nada más, tiene una repercusión enorme. Bueno, esto que ha pasado con los Juegos Olímpicos, con los atletas de algunos países, ¿no?, que directamente han sido descalificados con lo que han tuiteado. Claro, ni más ni menos. Y acá vuelve a colocarse en un lugar central el tema de la educación, ¿no? Esto es correcto. Sí. Esa es la cuestión base, liminar, digamos, como para que desde allí uno tenga la expectativa de que haya un respeto de uno al otro y que se puedan superar situaciones que, bien decías, Pablo, en el caso de Twitter es algo inalcanzable por la velocidad con que transcurre. Bien, muchísimas gracias. Lo que no quiere decir de que no se busquen alternativas. Nosotros estamos tratando de estudiar algún tipo de herramientas donde estas cuestiones queden en evidencia y sean más asibles, digamos, más captables por el estado de conciencia general del universo de personas que están girando alrededor de una red, para que se entienda bastante de qué estamos hablando cuando decimos que alguien tiene que tomar conciencia que cada cosa que escribe, cada cosa que dice va a tener un efecto instantáneo, inmediato, y que va a repercutir sobre el otro, ¿no?, y que puede llegar a vulnerar el derecho o hacer sentir al otro con determinada situación de vulneración que es necesario reparar, o que es necesario tener en cuenta. Bueno, eso se puede estar, estamos trabajando, es difícil hacerlo, pero calculo que rápidamente vamos a poder tener alguna propuesta para el tema Twitter, que es el más difícil de todos, ¿no? Bien. Pablo Roma, director de Políticas contra la Discriminación del INADI, muchísimas gracias por este testimonio. No, por favor, gracias a usted. Hasta la próxima. Vale. La Defensoría bonaerense le pidió a APSA que postergue el vencimiento de julio. También solicitó que considere la posibilidad de un plan de pagos para los usuarios que hayan optado por el abono parcial hasta tanto se resuelva judicialmente el aumento, además de la apertura de nuevos lugares de pago. Esta petición se produce en el marco del aumento del 180% en la tarifa del agua, lo que motivó la intervención de la Defensoría bonaerense junto a otras asociaciones de defensa para que APSA dé marcha atrás con esta suba. La actuación de la Defensoría del Pueblo tuvo en cuenta que, en el hipotético caso de convalidarse la suba, los usuarios deberán pagar la factura vigente más las cuotas del plan de pagos que APSA otorgó a aquellos que abonaron en junio sin aumento.